Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 377, el día 2 de octubre del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Y hoy contamos como copiloto, acompañante, amigo, al profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, acá estamos, acá estamos. Acá estamos. Entonces, como decíamos, vamos a pasar las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y bueno, en el día de hoy tenemos un picadito donde vamos a empezar por medio de los sentidos, de la audición, y apelando a la imaginación, a escuchar la palabra del sujeto social, al cual son dirigidas todas las miradas, todas las ayudas, todas las consultorías, todos los estudios sociológicos, miles de millones de dólares para atender a este sujeto social. Y bueno, yo creo que muchos por ahí pierden la dimensión humana de lo que significan las cifras y de lo que significan las denominaciones generales. Después de esto, un pedacito del debate en la ciudad de Buenos Aires, ahí vamos a escuchar a la candidata de la izquierda, De Biasi. La candidata a jefe de gobierno es por la izquierda. Sí. Y ahí va a estar Marra y también va a estar Santoro y también va a estar el primo del el intendente de Vicente López, va a estar Jorge Macri también en este cruce. Luego de esto, seguimos. Si llegamos. Vamos a volver a escuchar las palabras, que son como una, más que una crítica, digamos, un análisis clínico de la situación, en no solamente en la justicia nacional, la justicia federal, en todas las monarquías judiciales que existen a lo ancho y largo de nuestro país. Pero bueno, como decíamos, creo que la mejor mirada de un fiscal federal que tuvo causas realmente candentes, que lamentablemente nos dejara hace poquito, a los 54 años, víctima de una enfermedad que, bueno, que le llevó la salud y definitivamente la vida. Vamos a repetir para no olvidar, Milei hablando sobre el Papa Francisco. Luego de esto, la igualdad ante la ley, Trump a la cárcel, aunque parezca mentira. Después, el giro que desnuda aquello que había denunciado Putin en su momento sobre el tema de la nazificación de Ucrania. Bueno, nada más descriptivo que este hecho que se dio en el Parlamento canadiense cuando se, con la presencia, y todos se aplaudían como focas, como bien dicen, a un criminal nazi. Si llegamos, vamos a escuchar un reportaje realmente inédito que Estados Unidos siempre nos asombra. Joe Biden formando parte de un piquete de los trabajadores de la industria automotriz. Muy, muy interesante. Y bueno, y luego iremos con la charla con el profe Correa. Tema abierto en principio, pero creo que estamos bastante condicionados por la realidad. Y decíamos, a propósito, para no quitarle el cuerpo, yo perdí el reloj, no sé qué hora es, para no quitarle el cuerpo a las situaciones que estamos viviendo, el señor este Martín Insaurralde, ¿no? Ahora, yo estaba viendo ya los programas, digamos, que comulgan, para usar, siguiendo con la línea de Francisco, con el gobierno nacional, hablar del pasado menemista de Insaurralde, o sea, empiezan a aparecer las fotos de él con Dualde, con Menem, pero digamos que hasta hace 48 horas era un militante, un dirigente político de alta relevancia, no solamente en el gobierno provincial, sino también en la realidad política de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y avalado ni más ni menos que por gran parte del kirchnerismo, ¿no? Pero bueno, justamente decíamos, no se puede ser tan Gil, ¿no? Pero bueno, evidentemente el hombre aspiraba, un aspiracionista, a vivir no sé qué tipo de vida, qué tipo de cosa rara. Pero bueno, ahí está, enchastrado él, enchastrado todos. Y decíamos, creo que es hora de terminar ya con los privilegios de todo tipo y color. Así que bueno, para terminar con los privilegios vamos a escuchar el reporte número uno. Entonces nosotros vinimos a juntar comida porque nosotros, mi familia tiene que comer. Y vos venís a filmar a los pobres. Andá a filmar a los corruptos, a los que venden falopa. Perdida, tomada por la droga, barra mucho también. Mirá. Porque no tenemos plata. Bien. ¿Sabés cuánto te pagan el kilo? No, déjame hablar. Para. No importa el aire. ¿Sabés cuántos cartones tenemos que juntar para juntar 100 pesos? ¿Eh? Y bueno, entonces nosotros venimos a juntar comida porque nosotros, mi familia tiene que comer. Y vos venís a filmar a los pobres. Andá a filmar a los corruptos, a los que venden falopa. Porque o sea, vos sabés que acá hay gente buena y hay gente mala. Digo, yo no vengo a amigo, si vos sos bueno, sos bueno. Amigo, yo no te digo si hay gente buena o hay gente acá mala. Hay gente mala. Yo te digo que la gente es como, si vos tenés un perro, ¿lo hacés malo o lo hacés bueno? ¿A vos te parece que tengamos que mendigar un plato de comida? No me parece indigno que vengas a buscar comida. Me obvio parece que no, porque mi familia tiene que comer. ¿Cómo está compuesta tu familia? Por 4 chicas. ¿Están acá? No, están en mi casa, amigo. ¿Qué le ibas a llevar a tu familia? Y se lo llevo para mi familia. Ah, bueno. Obvio. Claro, yo puedo estar sin comer 2 o 3 días. Mi familia no. Está muy bien. ¿De dónde venís? De acá, un par de cuadras. Yo soy de, ya no es más Constitución, es prostitución. Ya, porque es ya un puterío. Pero lamentablemente no somos todos iguales. Obvio. Entonces no se confunda. Porque vienen a hacer plata con los pobres. No, pero hay que mostrar. No. Una cosa es ser pobre, otra cosa es ser delincuente. Y no me... No, pará. Eso es otra cosa. Yo salgo a cartonear. No sirvo para robar. Está muy bien, y yo no estoy contra vos. Bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Vos. Pero ¿sabés lo que pasa? Contra el que sale a cartonear y roba. Vos dijiste, hay gente buena y hay gente mala. No somos todos iguales. Y por eso mismo. Entonces, tal cual, por eso mismo. Te digo la verdad. Fabi, preguntale cuál cree él que va a ser la solución. Por todos lados. ¿Y qué hacen con eso? No hacen nada, hacen plata. Porque a todos quieren la plata en el bolsillo. Y yo tengo que salir a buscar un plato de mía. Es tremendo. Perdón, quise decir lechuga en francés. Salgo a buscar un plato para que mi familia coma. Y yo esto lo tengo que repartir entre 4 chicas. Gracias, ¿te parece? Gracias, campeón. No, pero... Fabio, pero preguntale al hombre cuál sería una solución para un futuro. Sí, señor. Somos dignos. Me parece muy bien. Somos dignos. Bueno, para todos, todas y todoas les presentamos el sujeto social. Ese sujeto social que nunca se va a sentar en la mesa del cóctel, que nunca va a compartir un desayuno de trabajo, que nunca va a viajar en un avión para ir a un congreso en otro lugar del mundo donde se hable de él como sujeto social. Bueno, ese es el sujeto social y así lo tratamos, así lo destratamos, así lo marginamos, así lo estigmatizamos, pero como bien dijo el señor, con vos fíjate que hasta anónimo, ni siquiera nombre le pusieron, todos quieren la platita en el bolsillo. Está bueno hablar en este momento del pobre, del desvalido, del que está en el último escalón de la miseria, pero nadie se lo lleva a la casa a comer, nadie lo invita de vacaciones, nadie lo sienta con su familia. Pero después se hacen muchos consultorías, congresos, seminarios, talleres, conversatorios, platita. Vamos a escuchar el tema número uno, Mendigo de Doc Sud, Morris. Allá por los años 70, desde allá lejos y hace tiempo viene el temita este y viene Morris con su guitarrita. Un pedacito nomás, ¿no? Hacía tiempo, ya decíamos, queremos ganar elecciones, carne en la mesa de los argentinos, austeridad, gestos simbólicos. Y proponíamos la emergencia económica, seguida de una consigna, austeridad en el Estado ya. En la inteligencia de quienes forman los gobiernos, conocen la realidad, Y cuando de los estados, sea nacional, provincial, municipal, se sigue pidiendo paciencia, sacrificio, estoicismo, justamente a los más vulnerables, esos que ya no tienen más para aportar. Estos son los que esperan gestos y ayuda urgente. Mientras tanto, esta propuesta, ¿no? que es una carta abierta prácticamente, infelizmente la respuesta fue una respuesta corporativa, ¿no? O sea, como viendo en este texto que era simplemente ponerse a dimensión humana sobre la realidad que estamos viviendo, especialmente quienes se dicen dirigentes políticos y buscan nuevamente la voluntad del ciudadano para que los vote. Yo me preguntaba por qué regalar la bandera de la corrupción. Yo no soy corrupto. Y si yo tuviera pruebas fehacientes que el grupo político al cual yo apoyo tuviera como práctica y costumbre la corrupción, no estaría ahí. Eso es seguro. Entonces, cuando se permite livianamente que... Porque ya no solamente a los dirigentes a los cuales se estigmatiza con nombre y apellido, sino también se habla ya de kirchnerismo, de peronismo, o sea, estamos todos involucrados. O sea, todos somos estigmatizados, todos somos desechables, todos somos aniquilables. Y no hay reacción. Y cuando se pide un gesto que más allá de o sea, doy por descontado, no en una actitud hipócrita o cínica, sino una actitud realista, una actitud práctica, austeridad en el Estado. A ver, en esa carta abierta, a grandes rasgos, a trazo grueso, están expuestos varias áreas de gobierno que podrían anularse perfectamente, resignificar sus actividades y mandar a los que están cobrando sueldos de los estados a la calle a trabajar, que es lo que hace falta. Está bueno apoyarse en los movimientos sociales para que paren la última miseria, pero ¿y los funcionarios del Estado qué hacen? Hay áreas que son para rascársela y llevársela en pala. Hablemos de fiscalías, hablemos de defensorías, hablemos de municipalidades, hablemos de direcciones, hablemos de centralizadas y descentralizadas. Yo creo que no es ético seguir pidiendo sacrificios si no se hace un gesto simbólico rotundo. Rotundo. Pero bueno, los que lo recibieron sintieron que se estaba atacando a la corporación de los que maman del Estado. Pero bueno, ahí vamos. Vamos con el reporte número 2, el debate de Cava. Que tiene que ver con autonomía, sistema político, seguridad y justicia. Como te decía, yo lo único que sé es que Bernie dijo que las listas a ustedes en la provincia de Buenos Aires se las armaron ellos y nadie salió a decir absolutamente nada. Así que deja de largar acusaciones para todos lados y hacete cargo de tu parte. Una de las cosas que decidimos en La Libertad Avanza es que nuestro candidato a vicejefe de gobierno sea Eduardo Martino, comisario retirado de la Policía Federal por 30 años y miembro fundador de la Policía Metropolitana, porque ahí está el problema, Buenos Aires. Ahora, fíjate vos hasta qué punto llega la convivencia entre la policía, o por lo menos un sector de la policía, y el delito. Si yo te digo, ¿en qué calle de la ciudad se venden repuestos de autos usados? Seguro vas a pensar en Warnes. Si te digo en qué calle de la ciudad se vende joyería robada, vas a pensar en Warnes, en la calle Libertad. Si te digo en qué barrio se venden celulares robados, vas a pensar en las galerías de Once. Si te pregunto, por ejemplo, dónde se vende droga, ni siquiera hace falta que te lo preguntes, porque los medios de comunicación tenían la lista donde se vendía droga y fueron a comprar droga en vivo. Esto está pasando en esta ciudad como consecuencia de que dejaron de gobernar. Compañera Vicky Da Costa, y ahí sí pudo hablar con Leandro Santoro, entre otros. La escuchamos. Me pareció, digamos, interesante escuchar, porque efectivamente tanto Macri como La Libertad Avanza no están dispuestos a modificar nada para que la gente pueda alquilar en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que eso fue clarificador. Olvídense de poder vivir en esta ciudad de acuerdo a los esquemas de dos, que aparte también me quedó claro en este debate, que van a cogobernar. La Libertad Avanza y el macrismo van a gobernar la ciudad. Están preparándose para eso. Por eso se escuchaban las preguntas, que parecían prácticamente preparadas entre los dos. Así que bueno, me parece que el debate en ese sentido ayuda a una clarificación. Yo no tuve cruce con Marra por los piquetes, yo tuve cruce con Marra porque dijo que una mujer estaba dando de mamar y estaba asombrado de eso. El hombre está loco. Pero igual quiero decir lo siguiente, creo que eso fue una reacción espontánea mía en función de que me indigna bastante que un hombre diga que está mal que una mujer dé de mamar en algún lado de esta vida, quiero decir. Después el resto de las payasadas las hizo él. Me hubiera gustado poder llevarme más propuestas e ideas de los otros candidatos. Me parece que hubo mucha pelea entre ellos. Creo que pude plantear la mayoría de las propuestas que quería plantear. Yo entiendo el enojo de la gente, pero el enojo de la gente no se resuelve con el enojo de los dirigentes. Bueno, los debates son así, son de ida y vuelta. Ojalá le haya aportado a la gente herramientas para poder tomar la decisión. En general suelen quedar las chicanas y los cruces, pero algunas cosas se pudieron ver claramente, ¿no? El modelo de ciudad de negociado, que es el que estábamos planteando nosotros, que hay que terminar, y un modelo de ciudad más humana, más justa y más sustentable, creo que se vio bastante bien. ¿Te vas caliente con Ramiro? ¿Por qué? Te pregunto por las cosas que dijo, por las preguntas que formuló. A ver, se está lastimando él, todos nos damos cuenta. Hace una semana que se está lastimando él, está queriendo ganar notoriedad. Y no lo quiero perjudicar más de lo que él mismo se está perjudicando a sí mismo. Creo que la gente se da cuenta que ha hecho un papel esta última semana que lo ha puesto en un lugar muy feo. Sí, pensé que la gente se dio cuenta, digamos, ¿no? Las distintas posiciones de cada uno. Yo trato de construir desde la ética la responsabilidad, ¿viste? Y aportarle a la ciudadanía para que tenga más elementos para poder tomar una decisión razonable en un contexto donde parece que la racionalidad y el sentido de la responsabilidad escasean. Mi objetivo es entrar al balotaje y eso fue en lo que planteé hoy en este debate. Lamentablemente con esta gente no se puede debatir porque claro. Y bueno, ciudadanos somos de esta capital porteña, qué sé yo, y sí, Santoro, entre los otros, Santoro. No porque la izquierda no me piace, mamá, no un tropo, ¿no? Porque no, es un, qué sé yo, va. Vamos con Santoro entonces. Vamos hablando algo que cada día siempre se presenta lejos, como el horizonte, diría alguien. Vamos con el tema número 2, hasta la toma del poder. Piero Marilina Ross. Traición puede ser callarse. Traición puede ser hablar de menos, hablar de más, hablar de otra cosa. Pero sobre todo, hablar de otra cosa simulando que se habla de eso. Vos que votaste como yo, con fe, con bronca, convicción y esperanza. Vos que ganaste como yo, con la Argentina y con Perón, cuidado. El enemigo no está derrotado. La lucha continúa, tenemos que pelear codo con codo con los compañeros, sin olvidar a nuestros muertos de la guerra popular. Vos que estás junto al general, cuando va bien, cuando va mal, cuidado. Que una cosa es gobernar y otra la toma del poder, pensalo. El enemigo no está derrotado. La lucha continúa, hay que retroceder. Peleando juntos todos construiremos la paz justicialista y no descansaremos hasta la toma del poder. Hasta la toma de...

Seguimos. Antes de llegar a algo que realmente a mí siempre me llama la atención gratamente de Estados Unidos, que hay momentos en que el sistema funciona y funciona para todos, pobres o ricos. Pero antes de eso, hacemos la invocación pagana. Me he propuesto no tener piedad con los despiadados, mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad. Reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. Bueno, esto es un extracto del libro Camino al Paraíso del maestro Osvaldo Valle. Ahora sí, el recorte periodístico. Trump se presenta y es y se somete a la justicia penal común. El expresidente Donald Trump se presentará en la cárcel del condado de Fulton en Atlanta este jueves para ser fichado. Trump se enfrenta a 13 cargos, incluidos extorsión e intromisión electoral, relacionados con el proceso de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. El expresidente niega haber actuado mal y dice que los cargos tienen motivaciones políticas. Por su parte, el exabogado personal de Trump, Rudy Giuliani, es uno de los 18 coacusados que han comenzado a entregarse. Giuliani fue arrestado por cargos de injerencia electoral y luego salió en libertad bajo fianza. I am very, very honored to be involved in this case because this case is a fight for our way of life. This indictment is a travesty. It's an attack on not just me, not just President Trump, not just the people in this indictment, some of them I don't even know. This is an attack on the American people. El caso de Georgia es el último de una serie de acusaciones presentadas contra Trump. El expresidente se enfrenta a 78 cargos en otros tres casos, incluida una investigación sobre su presunto mal uso de documentos clasificados. Bueno, ahí los que se escuchaban hablar en el medio de este audio eran ciudadanos comunes que se mostraban gratificados porque la justicia funciona y todos son iguales ante la ley, lo cual sería un buen ejemplo para aquí, para que se aplique aquí en la Argentina, especialmente con aquellos operadores de la justicia que son admiradores profundos de Estados Unidos. Sepan que el sistema no admite el prevaricato, las prebendas o los delitos cometidos desde los estrados judiciales. Un temón, yo sabré qué hacer, no te va a gustar. Thank you. una banda, no te va a gustar, los uruguayos. Ahí va. Pueden hacer varias cosas, desde la balada romántica hasta ser como un bloque musical, ¿no? Ahí atrás. Muy bueno. Bueno, a ver. Nazificación de Ucrania. Reporte número 6. Al que habían llevado para homenajearle. Ayer Trudeau ya se disculpó. Que esto, para este, ya es mucho. Es decir, esto es como si Sánchez pidiera perdón por algo. A la canadiense. Esto ya es mucho. Trudeau ayer disculpándose tras los elogios a un veterano nazi en el Parlamento. No, el problema, Trudeau, no son tus elogios. El problema es que para todo lleváis un protocolo. Para todo sois los jueces de si alguien es prorruso, pro-OTAN o por no sé qué. Sois los jefes de ese departamento de la información mundial. En el que podéis decir si este es o es lo otro. Y sin embargo, vosotros podéis hacer lo que os dé la gana. Sin consecuencias. Porque lo que ayer hizo Trudeau, disculparse, que está muy bien para ser él, porque es un salto ya enorme, no es la consecuencia final. Trudeau hoy debería estar en el saloncito de su casa particular después de haber dimitido como presidente, como primer ministro canadiense. Trudeau ya no debería estar en la política, porque no se cree nadie que no sabía lo que estaba sucediendo cuando hicieron un homenaje a un veterano nazi. No se lo cree nadie, salvo él y su mainstream. Lo que pasa es que le han pillado con el carrito de lado. Le han pillado en medio de todo el lío. Está muy bien que se disculpe. Ha tardado mucho, ¿eh? Lo que pasa es que es como un Sánchez. Les cuesta mucho declinar la disculpa. Pero la conclusión o la solución no es la disculpa. Trudeau se tiene que ir a su casa. Trudeau no puede seguir siendo el máximo mandatario o el representante de los canadienses ni un minuto más. Trudeau tiene que irse a su casa. ¿Qué más da que sea uno de los grandes globalistas? Te han pillado con el carrito en el lado. Igual que el presidente del Parlamento canadiense ha tenido la decencia de dimitir y de irse a casa porque es monumental el error, Trudeau debía haber seguido el mismo camino. Es más, ya que lo hace todo con tanto tiempo de decalaje, aún tiene tiempo. Ya se ha disculpado, pero lo normal es que se vaya. Porque a Zelensky le puede pillar de lejos lo que suceda en el Parlamento de Canadá. Pero a Justin Trudeau, no. Trudeau tiene que dimitir por decencia democrática. Y si no dimite por decencia democrática, no tiene legitimidad. Usted puede seguir ahí en el cargo, pero usted no tiene la suficiente vergüenza democrática para estar en el cargo. Porque si hubiese pasado a Meloni, bueno, Meloni estaba ya dimitida hace. Entonces, no, el rasero es el mismo, Trudeau. Te disculpas, que ya es un gran paso para ti, y ahora a continuación, mira, a tu casa, que es lo que debería estar haciendo. Vamos a ver, porque el mainstream no va a estar alrededor de que uno de sus jefes se pire. Claro, ¿qué pasó? Zelensky anda pasando la gorra por todos los parlamentos donde le abren la puerta y invitado especial en el Parlamento canadiense, un señor ucraniano canadiense, es homenajeado como por haber sido luchador contra el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Lo aplaudieron todos como focas, todos felices, todos contentos. Hasta que, bueno, el señor este sí, había combatido contra el Ejército Rojo y hay un informe que vamos a traer la semana próxima, muy detallado sobre la pertenencia a la CSS, ¿no? O sea, una persona que estuvo involucrada directamente con el exterminio

de sugerencias. Estoy hablando cuando hablo de este lado de la grieta, de los que justamente rememorando al sujeto social con el cual empezamos el programa de hoy, ese sujeto social invisible, nombrado por todos, que todo el mundo cobra por hablar del sujeto social y lo estudia de arriba para abajo, pero nunca lo invitan ni a un plato de fideo los días lunes, donde no hay nadie. Así que bueno, eso quería decir. Vamos con, a ver, ojo, el presidente de Estados Unidos, don Joe Biden, piquetero. Buenas tardes. Hoy el presidente Biden se sumó a la huelga de trabajadores de la industria automotriz en Michigan. Es el primer presidente que hace algo así y la imagen se queda para la historia. Fue una visita breve, pero encierra un gesto extraordinario en apoyo a un sindicato, un esfuerzo de Biden por mostrarse cercano a los trabajadores justo un día antes de que el expresidente Trump llegue a Detroit para sostener su propio evento. Y nada de esto debe perderse de vista que los dos están en campaña. Javier Vega viajó a Michigan y preparó este reporte. Una imagen para la historia. Biden es el primer presidente en funciones en unirse al piquete de una huelga. Un poderoso mensaje de apoyo a los trabajadores sindicalizados en medio del paro simultáneo que afecta las operaciones de tres grandes automotrices en varios estados. Les está yendo increíblemente bien. Lo mismo debería ocurrir con ustedes, dijo en un breve mensaje a través de un altavoz. Una petición de aumento salarial con respaldo presidencial. Pues nos enseña que realmente sí es un presidente que le importa la gente normal, ¿verdad? La gente que estamos trabajando todos los días, más que cualquier otro presidente. I think it's for publicity. Es mera publicidad, porque hacerlo hasta ahora, cuestionó Heather, quien recién fue despedida de la planta donde trabajaba. Junto al presidente Biden, el líder del sindicato de trabajadores automotrices, Sean Fain, que agradeció el gesto del mandatario tras haber criticado públicamente al expresidente Trump, quien estará en Michigan este miércoles y también hablará ante trabajadores automotrices en una batalla adelantada por el respaldo de los sindicatos en un estado electoral clave. Joe debería sentirse avergonzado de presentarse ante esos trabajadores incansables a los que apuñala por la espalda, criticó Trump en su red social, calificando la visita de Biden como un truco de relaciones públicas. Ese voto de bloque de sindicato es clave para una victoria en un estado donde los márgenes de victoria son bien estrechos. En tanto, la huelga que recién se expandió está por entrar a su día 13, mientras las automotrices reportan progreso en las negociaciones, aunque aún con diferencias por zanjar. No está bien que estamos con la inflación, ¿cómo está? Y apenas estamos viendo cheque a cheque. Queremos llegar hasta donde podemos llegar para que nos traten con igualdad, que nos traten bien a todos, que nos den nuestros derechos. Javier Vega, en Michigan, ¿cómo van las negociaciones después de esta visita del presidente Biden? Julio, buenas tardes. Pues las negociaciones están activas y en pleno desarrollo, lo confirma a esta hora la Casa Blanca. El presidente Biden estuvo aquí en Detroit por tiempo limitado, prácticamente hora y media, pero viajó desde Washington con varios funcionarios, entre ellos la secretaria del Trabajo en funciones, quien ha permanecido aquí en Michigan y tiene instrucciones muy precisas de continuar estas conversaciones tanto con el sindicato como con las automotrices, Julio. Bien, muchas gracias, Javier. Sin precedentes estas imágenes que nos muestras. Gracias. La reta no baja la guardia. No queda feo. Digo, es realmente inentendible. La preocupación que uno tiene es que no sé si lo van a cambiar. O que uno tiende a pensar que no lo van a cambiar. La retaguardia, un lugar en el que nadie baja la guardia. Ah, esa sí, esa sale, ¿eh? A aclaro que nosotros, va, por lo menos acá, con el pelado nada que ver, le conocemos toda la calaña de arriba para abajo, de abajo para arriba, y no. Yo soy Favaloro. Bueno, vuelta a la charla con el profe Alejandro Correa, aquí en presencia. ¿Cómo anda, profe? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ángel? Acá estamos. Bueno, y aquí entonces, ¿qué? Porque hoy cuando veníamos en viaje a la retaguardia, vos me comentabas algo del... algunos puntos sobresalientes del debate presidencial. Yo tengo que confesar que la verdad que no lo vi, salvo algunos spots que están pasando muy cortitos. No sé, ¿cómo fue? Contame, o contanos. El debate estuvo claro con... A ver, creo que... Primero una cosa, no creo que el debate cambie la opinión de nadie. Esa es una primera cuestión. O sea que no tiene en realidad mucha importancia que Massa haya estado mejor y que Patricia Bullrich haya estado titubeante. La persona que va a votar a Patricia Bullrich la va a votar por más titubeante que esté, y el que lo vota Massa, si Massa hubiera estado no tan bien, también lo iba a votar. Y la persona que vote a la izquierda la iba a votar a Bregman, que estuvo muy bien, fue para mí tal vez la que estuvo mejor de todos los... Mejor de... A ver, siempre mejor y peor depende de quién lo dice. Y lo que noté como novedad, y creo que sí es una novedad, que Milei ni una sola vez gritó. Ajá. Leyó todo, bueno, está bien, pero no incurrió tampoco en ninguna contradicción con él mismo. Por ejemplo, dijo claramente que los desaparecidos no son 30.000, sino que son 8.000 y cuánto, no sé dónde habrá sacado ese número, pero ponele. Porque no me coincide con nada el número ese, pero ponele. Que acabó una guerra y que unos perdieron y que otros ganaron. Y que, digamos, o sea, bueno, sí, que él sabe. Él reconocía de que había militares que habían cometido, vos lo decías hace un rato, excesos. Esa es la posición de él. Que, digamos, es la posición que su vicepresidenta ya había aclarado lo suficiente en interviews anteriores de esta mujer. ¿Y qué es la posición de ella? O sea, eso me parece que es un dato a tener en cuenta, especialmente a los que nos puede llegar a interesar los derechos humanos. No sé si a todo el mundo le interesan los derechos humanos, a toda la población que hay acá, porque también, digamos esto, no estoy tan seguro, porque Milei ganó. No sé esto si lo ayuda o no lo ayuda. Yo tengo esa teoría de que en realidad un debate este no cambia lo que vos pensás. No me cambia a mí, pero tampoco cambia a ninguno de los demás. A esto, por ejemplo, ¿puede mover algún amperímetro? Bueno, creo que fundamentalmente va a ser una gran prueba que un tipo, porque es la primera vez desde el advenimiento de la democracia, excepto Biondini, pero que no... tuvo Biondini, nunca ninguna Alejandro Biondini, que era un nazi, es un nazi muy conocido de acá en la Argentina, pero que nunca arrimó el bochín en los votos, ¿está bien? Incluso lo prohibieron varias veces, por va. Pero no sé si alguien escuchó esto, lo tienen que haber escuchado. Bueno, a ver, ¿eso mueve el amperímetro para en contra? ¿No moverá a favor? ¿Para qué lado lo va a mover? ¿O directamente no lo mueve? Tiendo a pensar esto último, pero es una especulación. Yo creo que recién nos vamos a enterar la noche del... ¿Cuándo es? ¿El 13? El 22 de octubre, ahora. Sí. Y ahí nos enteraremos a ver si este hombre sigue encabezando. Hay que prepararse. Aparte hay que prepararse, no vaya a ser que gane en primera vuelta. Esto hay que prepararse, dos cosas hay que prepararse. Primero esa. Y segundo, vemos a ver si podemos, los que son religiosos, yo desgraciadamente no lo soy, claro, o sea que no puedo ni siquiera rezar, pero bueno, te lo recomiendo, vos que sos una persona religiosa, cuando vayas el domingo al templo, o sea, hacete el sábado, cuando vayas, hacete una oración, y sí, bueno, porque ya, viste, hay que hacer todo lo que corresponda, no sé, yo me acordaré que alguna vez yo fui cristiano, entonces bueno, no sé, Areca. Lo que pasa es no me va a creer. No, todo te no crees. Me van a creer. Por la duda, no, todo suma. No me van a creer, pero digamos, bueno, sí, porque estamos ante un problema, parece. Y yo no tengo respuesta en este momento. No sé si vos tenés alguna. No, respuesta ninguna. Pero, a ver, hablando, sin salirnos todavía del debate, que no vi, pero sí te estamos pidiendo esto, ¿no? O sea, las pinceladas que nos están mandando por lo menos nos dan un panorama. Sobre el tema, los comentarios, sobre el tema de Miriam Bregman, hay comentarios generalizados de que se destacó, se destaca, o sea, bueno, ya se destaca ella como persona, como militante, como ser político, como persona que está dentro de la democracia, ¿no? Siempre todos los comentarios, más allá de lo ideológico, que bueno, de eso está hecha justamente la democracia, no de los disensos, sí. y la búsqueda de los puntos de consenso, que si llegamos a un límite donde no tenemos punto de consenso ninguno, y bueno, ya estamos ante un panorama bastante complicado. Esto no pasa con Miriam Bregman, por más que estemos tengamos colores distintos dentro de esta grieta, dentro de este lado de la grieta. Después, respecto a Bullrich, y yo no sé, yo creo que hay momentos en que antes decíamos, no sé, los que hicieron el servicio militar, el PINÉ, ¿no? El PINÉ era un cálculo que se hacía con estatura. Con estatura, peso. Peso y capacidad torácica. Una cosa así. Sí. Y si no daba, podía zafar de la colina. Claro, no te da el PINÉ. Entonces parece que la señora balbuceante, que eso sí se resaltó, que estaba balbuceando, no se sabe si reúne las características o las condiciones o las condicionalidades para los sectores externos interesados en seguir esquilmándonos como para ser la representante de la República Argentina. No, lo que pasa es de que hay algunas cosas que, por ejemplo, si vos querés entrar a algún trabajo, vos tenés que ir a una organización médica, ¿no? Sí, claro. Tanto en el trabajos privados como en trabajos públicos. Sí, tenés que pasar un psicofísico. Bueno, vos en cambio podés ser diputado, podés ser presidente, podés ser esta es una cosa muy densa y me parece que también uno tiene que entender sobre qué se apoya Milei, porque se apoya sobre este tema que no es ninguna estupidez. Uh-huh. Él insiste con lo de la casta. Él es de la casta también, es otro delincuente. O sea que se hizo con la casta, era empleado de Requián. Bueno. Pero independientemente de eso, él ha logrado poner, porque a veces las cosas no importa si son verdad o no son verdad. El problema es que es quién cree que es verdad y quién no lo cree. Uh-huh. Y él sí ha logrado imponer que su gran triunfo político, o por lo menos hasta el momento, que habrá que ver si se va a agrandar, va a quedar ahí, se va a achicar, no lo sé. Pareciera que se va a agrandar, pero tampoco lo puedo asegurar. No me animo a decir, no, el tipo ya ganó. No, pará, falta. Que para él tendría que ser ganar ahora. Claro. ¿No? O sea, 40% y más de 10 puntos sobre Massa. Cosa que se ve, parece como complicado, a no ser que él haga un batacazo. Y a esta altura del partido ya no se puede afirmar nada. Cierto. Esta es una cuestión. A las encuestas yo realmente les tengo bastante poca confianza. Las leo, porque me parece que está bien, porque yo mismo he contestado encuestas, o sea, diciendo cualquier cosa. Claro, claro. O sea, entonces lo voy a votar a Macri, o sea, yo lo he dicho en una encuesta. No te estoy, mirá de qué te estoy hablando. Claro, para joderlos, porque como me molesta, entonces, y después entre la otra decía, no, voy a votar a la izquierda revolucionaria, o cualquier cosa. Claro, claro. Cuando tenía ganas de atender. Entonces, esto es una cosa, por eso es que no son serias. Eso es cierto, pero lo que sí es serio, más allá de las encuestas que son piquitos, que serán, porque las diferencias no son tan abrumadoras, o sea, no, a nadie le ha errado un bizcachazo del 50% contra un 10%. No, no, son los tres tercios que había son dicho puntitos, Cristina. Son puntitos. Pero Cristina había dicho pero, los tres tercios. Exactamente, exactamente. Entonces yo digo, el fenómeno Milei, insisto, para mí Milei, visto desde una mirada integral, es el emergente el del último escalón de la calidad democrática en la República Argentina. Decíamos en programas anteriores el tema de los valores y los principios, ante las campañas, así sean las televisivas. Un agregadito sí. Chiquito, y de los horripilantes gobiernos de Macri, y de Fernández Aníbal, no, ¿cómo se llama? Albertito. Han sido horripilantes. O sea, esto es una cosa que uno la tiene que decir, porque si no, es como que estás falseando algo. Si vos no explicás esto como cosa principal y central, o por lo menos una de las cosas importantes para que este hombre haya crecido, porque la pregunta es ¿por qué? Cuando vos querés explicar el ascenso de Hitler en Alemania, y no lo quiero comparar con Hitler porque eso yo que alguna vez lo hice, es un error. Es otra situación y aparte este tipo es distinto. Uh-huh. No es Hitler, para empezar, es estatista. Hizo el Estado grande, gigantesco. Uh-huh. Mira, pero al margen de eso, explicaba otra situación que sucedía. Había una explicación que era la crisis terminal de la famosa República del Weimar, de haber perdido la guerra, de haber perdido en forma deshonrosa la guerra a los alemanes, que por supuesto tanto franceses como ingleses se lo hicieron lo más deshonroso que pudieron, sin estar tan derrotados, porque esta era la otra cuestión. Bueno, pero yo me metí, te interrumpí, sí, disculpame. Te tira el sí. Bigote. Sí. Pero, bigotes aparte, yo no prefiero no elogiar a los canallas, digamos, porque siempre tienen algo elogiable. Bueno, yo prefiero abstenerme, ¿no? Porque uno siempre se pregunta, ¿y cómo llegó hasta ahí? Bueno, está bien, pero son los ardides de los canallas, qué sé yo. Muchas veces los ardides de los canallas no son los que utilizamos todos, o preferimos restringirnos en su uso. Pero volviendo al debate y a la posibilidad de que gane Javier Milei, yo tengo dos miradas. Una que por un lado dice, si lo votan, si el pueblo mayoritariamente lo vota, a fumárselo y bueno, Milei será presidente. Muchas otras cosas, se me ocurre. Ya está. Lo que no, a ver, insisto yo con aquella fantasía que tuve en el 2019 de la abstención para que hubiera más macrismo. Yo creo que en el 19 faltaron 4 años más de macrismo. Porque hay un círculo que se repite constantemente, o sea, desde la aparición del peronismo. El peronismo llega, mete dentro de la bolsa productiva a un sector millonario de personas que estaban excluidas y que pasan a formar parte de los trabajadores. Empieza a haber una bonomía, un bienestar económico, empieza a haber una patria con futuro, con desarrollo. De golpe vienen los militares con los oligarcas, rompen todo, endeudan todo, meten todo el mundo en cana, se apoderan de los sindicatos, bien. Vuelve otra vez, se lo proscribe a Perón, hasta que después el mismo sistema por ahí se da cuenta de que Perón conviene. Lo tienen que ir a buscar, porque los experimentos que hicieron con Illia, con los gobiernos posteriores, ninguno le funcionó. Con Frondizi. La famosa revolución argentina, que era la Longanía, también salió mal. También le salió mal. Y eso que tuvieron 3 opciones, porque vos seguramente recordás, le decimos a nuestros oyentes si alguno no se acuerda. Primero fue un general que se llamaba Onganía, que después lo sucedió otro general desconocido que se llamaba Livingston, y después al final apareció el verdadero padre de la criatura, que era Lanusse. Y ninguno de los tres pudo arreglar nada. Tal cual. Entonces creo que no estaría mal pensar en romper ese círculo, ¿no? Vicioso. No. Digo. Sí, de todos modos, incluso yo que no simpatizo con Massa, vos lo sabés, lo hemos hablado varias veces, o sea, no, lo voto con las dos manos en el balotaje, lo voto con las dos manos si él llega, ¿sí? Ajá. En relación al otro, sí. Es lo mismo que vos, bueno, me parece de que es una pregunta que, la única pregunta que a mi entender Miriam Bregman no contestó, y sería interesante que la pudiera conquistar, y lo digo con todo respeto, no solamente de ella, sino del resto de sus compañeros de la izquierda. Bueno, llegan los dos, ¿qué hacemos? Uh-huh. Fue la última pregunta que él le hace, Massa, que le hizo Massa, que le hace a Miriam Bregman, y Miriam Bregman no responde, no sabe, sale con otra cosa, o sea, bueno, es una mujer habilidosa, pero es cuando vos no querés contestar, yo también puedo contestarte cualquier cosa, cuando, y vos ni hablar, podemos contestar otra cosa y no responder lo que nos están preguntando. Bueno, ella no responde. Esa respuesta es muy importante. Tal vez sería para después del 22. A lo mejor. Pero esa respuesta es muy importante. Porque no vaya a ser que dentro de la izquierda predomine el antiperonismo. Ah, que lo hay. Opa, por favor. Y entonces, de Guatemala vamos a meternos en Guatepeor. Y pero vos viste que hay gorilas rojos y gorilas de todos colores. Pero los rojos son muy recalcitrantes. Son muy recalcitrantes, sí. Tanto sí. Como los otros, como los del otro lado, ¿no? Sí, porque Perón introduce, y esto sí es Perón, tenemos que ir al 45, introduce cambia el eje de la contradicción. El eje de la contradicción para el marxismo, que es dialéctico y que es hegeliano, y que ve la tesis, la síntesis, ¿no? No, la tesis, la antítesis y la síntesis, ahí está, lo dije bien. Era el proletariado y la burguesía. Lo que pasa es que Perón cambia el sujeto social del proletariado, porque para lo que era en ese momento el Partido Comunista, que era en ese momento lo único que existía, digamos, ante nosotros. Pero incluso para los grupos trojistas, que algunos chiquitos había ya en los 40, pero eran muy chiquitos, pero lo que existía era el Partido Comunista. Le cambia esa contradicción, que era una contradicción que podía llegar a funcionar, que ya no sé si funcionaba en el 45. Era la contradicción de Marx en el siglo XIX. El mundo había cambiado ya. Y Perón le cambia un proletariado por otro, se lo cambia cuando todos lo están mirando, que no se dan cuenta, que lo cambia. Y hace como sujeto social al proletariado por el proletariado de las personas de acá, de la gente del interior, que se estaba muriendo en las provincias y que venía a la capital a ver si se podía. Él ve ese fenómeno. Este es un fenómeno, para mí es una de las grandes cuestiones, que la izquierda no lo ve. La izquierda pierde para siempre, la izquierda de aquel viejo Partido Comunista, más todos los que vinieron después, para siempre, la posibilidad de entender cómo es el problema político en la Argentina, en la cual vos no podés obviar eso, aunque no te guste. Y por eso entonces vos te encontrás con antiperonistas, como decíamos recién, de derecha, furiosos de derecha, y con antiperonistas de izquierda, marxistas, que son revolucionarios, irrespetables, yo te conozco muchos, está todo muy bien. Y te encontrás también con fascistas, que son peronistas, porque es cierto, cuando le dicen, ¿no? Sí, claro, sí, hay fascistas que eran peronistas, Guillermo Patricio Kelly era peronista, y era un facho, a ver. ¿Y cómo se llamaba este? Que yo no me acuerdo el nombre, el del CDO, Brito Lima. Brito Lima, ahí está, Alberto Brito Lima. Bueno, que era un tipo que era un fascista, y también era peronista, y nadie se lo puede negar. Tal cual. Entonces, bueno, esta es la cuestión. Otra vez el peronismo, dale. No, es que no, Ángel. Fíjate vos, si tú dices una persona, yo no soy muy simpatizante que digamos del peronismo. Bueno, pero convengamos esto. Dale. Desde el 2004 para acá eso como se modificó, y parte del peronismo, parte del Partido Comunista formal, sí, está, y muchos otros sectores de la izquierda está aliado, y no solamente el Partido Comunista, y formando parte de una coalición virtuosa, sí, y lo sigue estando. ¿Qué te parece si vamos con música? Vamos con música. Porque si no, Facundo Cabral, no sé, no, va a tener que esperar. Bueno, hoy vamos a presentar a Facundo Cabral. No, habíamos hablado alguna vez de él, pero nunca habíamos escuchado. Yo lo he pasado en los programas míos, lo he pasado varias veces, porque a mí me encantan. Bueno, lo pasé en Roque Arrabal, porque me parece que Facundo jazz no hacía. El otro es jazz en la lectora de vinilo. Hoy me acabo de enterar que Roque Arrabal va a estar los viernes a las 10, ¿no? Eso ya lo voy anunciando desde ahora, no a las 11, como venía estando. Bueno, o sea que jueves y viernes a las 10 de la noche estamos, y más las repeticiones. Estamos casi todos los días. Bueno, muy bien. Bien, para escuchar música viene bien. Entonces, Facundo, que era un trovador, un tipo muy interesante. Yo tuve en algún momento la oportunidad de charlar personalmente con él. Bueno, no viene al caso que en qué circunstancia, en qué motivo. En los 70, que nos conocíamos todos, cuando él recién venía. Era un trovador, uno de los primeros tipos trovadores que tuvimos acá. Después también derrapó un poquito más adelante, pero bueno, ¿quién no ha derrapado en esta vida? Pero de aquellas épocas él tiene algunas canciones que son realmente excepcionales. Son, ¿no? Porque es el compendio, no solamente entre la música, aparte él cantaba muy bien, y tocaba la guitarra lo que necesitaba la canción. Para eso le alcanzaba y le sobraba. Entonces vamos con él. Tuvo un tema que fue, bueno, tuvo varios, cuando ya es Facundo Cabral, porque tuvo un pasado anterior donde hacía el Indio Gasparino. Claro que él hacía otras cosas que también, hasta que él llega a eso, porque bueno, como todo lo, es un proceso, vos va puliendo, hasta que llegás y te encontrás. Bueno, el gran éxito que él tiene, que él siempre cuenta de que lo hizo un día que estaba, creo que estaba medio alcoholizado, por decirlo de una manera suave, y parece que lo escribe y después no se acuerda. Y después lo rehace. Bueno, tiene una historia el tema este, que es el tema central de él, que se llama No soy de aquí, no soy de allá, Facundo Cabral. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo, y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra, y qué me importa si no me nombra. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y así se fue, chiflando bajito, ¿no? Chiflando bajito. Qué final raro que tuvo este hombre. ¿Contamos o lo decimos después? Lo decimos después. Bueno, pero, listo. Pero tengámoslo en agenda. Dale. Sí. Decíamos, segundo bloque cortito, no tengo reloj, tengo teléfono celular que me dice la hora. Bien. Yo estaba pensando, ¿no? Porque no quiero sacarle el culo a la jeringa respecto al tema de Insaurralde. Creo que, y más que Insaurralde, creo que hay como una crítica que vengo haciendo desde hace rato con algunos jóvenes que arribaron a la política directamente como funcionarios públicos. O sea, hubo un momento en que, yo no sé, tal vez alguien estratégicamente pensó que, bueno, primero los hacemos ingresar a la función pública y después los formamos políticamente para que haya un compromiso. Pero lo que sí noto es que no solamente, mejor dicho, no te voy a decir, en casi todos los organismos estatales, judiciales, municipales, provinciales, hay todo como un grupo de personas que entraron a la política de una manera aleatoria, no producto de una carrera, y se transformaron en funcionarios públicos. Es más, tal vez la posibilidad de formar parte del funcionariato público haya sido una frutilla en el postre para atraer voluntades. Lo que sí noto que nunca se les pidió rendición de cuentas. Si a nadie, a ninguno de ninguno. A ninguno de ninguno. De ninguno. De ningún estamento. De ningún estamento ni de ninguna orientación. Ni de los de arriba ni de los, ni de los de abajo. Esos bolsones de funcionarios públicos se han transformado como en pequeños burgueses que abrevan de los dineros públicos y cortaron lazos con la responsabilidad política, la cual limitan en muchos, ojo, no estoy hablando en general, estoy hablando de cuestiones particulares, pero que son fácilmente identificables para los que son dirigentes políticos, pagan sueldos y firman certificaciones de servicio todos los meses. ¿Qué quiero decir? Insaurralde podría haber hecho esto en un gobierno nuestro, y no. Cuando digo nuestro, digo los que estamos hechos en la austeridad, en el estoicismo, en el servicio al otro, en el servicio público. Pero vos me parece que estás hablando de gobiernos que ya no existen más. No, estoy hablando de seres humanos, de personas. En este caso no hablo de gobiernos, porque generalmente en los gobiernos esto nunca se vio. O sea, salvo en los gobiernos más revolucionarios, más comprometidos y que han llegado mediante luchas, por ahí sí había mayor cuidado respecto a la ética, ¿no? Y al comportamiento con los dineros públicos y el hacer general estatal, digo. Entonces yo digo, a esta gente nunca se le pidió rendición de cuenta. Entonces, claro, hay una supervivencia del cultural del menemismo, que es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Y que aparte viene en crecimiento. que los hechos de corrupción no son un problema, como dicen acá algunos periodistas, patrimonio de los argentinos, ni mucho menos. Uh-huh. Vienen sucediendo escándalos en otros países. Yo me estoy acordando solamente de uno en este momento, que es el famoso ministro de Salud de Francia, que para hacer negociado compra sangre más baratita en África, que contagiaba de SIDA, porque estaba sin sangre, venía a saber de dónde. Bueno, el tipo la compra y la dan en vacunas y hay una epidemia de SIDA en Francia, que por supuesto lo echan. Pero no estaba preso de por vida. No lo sé. Nunca más se supo de él. Yo siempre pongo este ejemplo, digo, en esa carta abierta, en ese pedido de socorro, para decir, muchachos, ganemos las elecciones, pero recuperemos la palabra anticorrupción, porque yo no soy corrupto. Y yo no, o sea, yo soy anticorrupción, entonces no admitiría jamás estar en un movimiento donde la corrupción fuera una práctica. ¿Por qué no? Porque ya pasó el menemismo, porque tenemos 40 años de democracia, porque no hemos ganado nada, porque está todo en lucha. O sea, cuando tenemos que enfrentar los poderes reales, los poderes reales nos demuestran que ellos son fuertes y nosotros somos débiles. Como dijo una vez en un audio que pasaba de Saramago, no tenemos los medios financieros, no manejamos los medios de comunicación, no tenemos industrias, no tenemos fuerzas militares, no tenemos forma de condicionar a los poderosos para que el mundo sea un poco más igual. Es que la corrupción es un instrumento de los poderosos, mediante el cual también se mete en otros lugares. Y por supuesto encuentra clientela. Este muchacho es un ejemplo. Si es corrupto o no es corrupto, pero en principio no, es un inmoral. Yo no digo nada, digo, qué sé yo, pero encuentra, pero es un instrumento que se utiliza, digamos, ya como para... Por ejemplo, queda claro que más allá de que el momento en el cual... Yo no sé bien esto, en qué momento sucedió, el hecho que está en la foto. Pero el hecho de que haya salido ahora, a la luz, en la semana anterior al debate, claramente eso alguien lo publicó. Y eso, ese alguien que lo publicó no es un inocente. Y no me puedo enojar, porque esas son las reglas del juego. No, yo sí me puedo enojar con un cuadro militante. Bueno, te puedes enojar, está bien, sí, para este lado. Pero te quiero decir, no me puedo enojar porque eso evidentemente... No, el enemigo hace lo que puede. Es una operación, queda claro, en lo cual esta chica forma parte. Aparte, pero me parece que cualquiera, no hace falta estar ahí arriba para saber de que muchas de estas chicas que tienen un trabajo... Esta chica había tenido ya un guay igual con Scioli. Pero por supuesto, pero todos entran en la misma, que están para eso, laburan de eso, viven de eso, del oficio más viejo del mundo, y no lo estoy diciendo de forma peyorativa, ni me parece mal, en el cual si vos tenés el dinero suficiente, te traen el book con la foto de vivos, elegís. Funciona así. ¿Puedo agregar algo? Sí. No hay operación si vos no estás. Bueno, esa es la segunda parte. No, claro. Es la primera. Claro. O sea, si vos no estás, no te va a pasar. Sí, no, claro. O sea, yo por ejemplo ayer me reía con mi familia. Entonces decía, pues hay una foto donde se lo muestra a este hombre con un gorro ruso negro y ella con Martín Insaurralde. Exacto. Y a la chica con un gorro también de invierno, de lana, color de cuero, qué sé yo. Entonces yo decía, lo que nosotros no sabemos es que este hombre fue abducido por las fuerzas de Putin, que le aplicaron un químico que controla la voluntad, claro. Y que realmente él estaba gesticulando en esa foto porque no podía emitir palabra, pero realmente fue abducido por las fuerzas de inteligencia de Putin. Sabía. Claro, viste, justifiquémoslo, ¿no? Sí. No, a ver, yo puedo decir algo sin salirme de la vaina, con mucha tranquilidad y mucha calma. ¿Cómo no? Supongamos que mañana somos gobierno, los que nosotros creemos que tienen méritos, principios y valores. Te meto también en la bolsa. Y yo creo que un señor como este, por ejemplo, me estaba acordando ahora, en Catamarca hay unos caminos de cornisa que hay que rehacerlos. Entonces yo lo llevaría a él y a todos sus seres queridos a una choza donde vive la gente y que haga un trabajo de reconsideración cultural y política durante tiempo ilimitado, y una vez cada 2 años que se lo visite a ver cómo está, cómo anda, y aparte, por supuesto, todos los bienes mal habidos o bien habidos pasan al Estado para justamente solventar las necesidades proteicas de nuestro pueblo. Ojo que mi ley se va a oponer porque te estás metiendo con la propiedad privada, Ángel Fernández. Bueno, justamente, mi ley también iría al lado de Insaurralde. No, es curioso. Hacer ruta. Vos fíjate, hablando, volviendo al debate, no hicieron eje. ¿Viste? Ni ahí va. El libertario, supuestamente el dueño, en este momento el propietario de la moral pública, y la ex montonera, pero ahora con las fuerzas republicanas. Apenas hicieron un comentario como al pasar, pero ese era un punto, porque yo casualmente me decía, bueno, digo, vamos a ver cómo se disfraza Sergio Tomás, porque le van a tirar con todo, y encima, ¿cómo va a salir? Y no tuvo necesidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque yo la primera pregunta que me hago cuando veo un suceso, bueno, ¿por qué sucede esto? Claro, porque era muy sucede? Aprovechable. Era aprovechable. Bueno. Nos quedemos con la duda. ¿Qué empiezan te parece? A preguntar, empiezan a aparecer otras cosas. ¿Qué te parece? Nos quedemos con la duda y lo dejamos abierto. Bueno, y contestamos lo anterior. Sí, lo que vos decías, creo que era un 9 de julio. Yo no me acuerdo el día que. Me parece que fue un 9 de julio. Que él estaba. No me acuerdo el país. Pero era un país de Latinoamérica. Salvador, Honduras o Guatemala. En alguno de esos países que él lo lleva. Estamos hablando de Facundo Cabral, por si no se entendía, porque yo no lo dije. Lo llevaban al aeroparque, al aeropuerto, para que se vaya, la persona que lo había contratado, y él iba en el asiento de acompañante, que nunca se sabe, porque en realidad no tenía que haber estado ahí. Se supone que ahí tenía que haber estado el empresario que lo contrató, que iba atrás. Mm. Bueno, al que lo querían bajar era el empresario que iba atrás. Y le tiran con todo lo que no tienen, porque lo destruyen. Porque, viste, aparte esos tipos, esas bandas de narcos, cuando salen, son gente armada militarmente. Mm-hmm. Muchos de ellos fueron militares, fueron combatientes en no sé dónde. Buah. Entonces lo arrasaron, lo mataron, y así muere Facundo Cabral. Increíble. Un 9 de julio, yo no me puedo acordar el país, Salvador, ni me acuerdo tampoco el. Mira, acá me está diciendo Guatemala. Pedro Ramírez Otero, el 9 Pedrito. De julio del 2011 en Guatemala. Esa fue la fecha en la que muere Facundo Cabral. Escuchemos un tema de él, el segundo que escuchemos hoy. El diablo es un señor. El diablo es un señor almidonado que nunca olvida el saco y el sombrero, que vive en una casa con placares para esconder el miedo y lo ajeno. El diablo es tan correcto como el hambre, perfecto y ordenado como el fraude. A veces tiene panza y si no tiene, es calvo como todos sus placeres. El diablo tiene cola, más la esconde en grueso portafolio color negro, donde lleva también los documentos que lo autorizan a matar al pueblo. El diablo pone el alma en las tribunas y escucha los discursos de los muertos. Se arrastra con orgullo por la historia y se acuesta con pobrísimos recuerdos. El diablo se levanta muy temprano, cansado del confort que lo encadena, y corre por las calles presuroso de compartir su hastío y su pena. Lo he visto muchas veces como ustedes, en el espejo y el bolsillo de cualquiera, en el seguro que asegura todo. menos la paz, la luz, la primavera. Lo he visto caminar al lado mío y medir la moral y las polleras, decidir el tamaño de la dicha, la justicia, el honor y las ideas. Lo he visto muchas veces, pero ahora mi alegría habla claro de su ausencia. Tal vez sus propias manos lo mataron al escuchar por fin a su conciencia. Tal vez sus propias manos lo mataron al escuchar por fin a su conciencia. Facundo, no sé si al diablo lo mataron realmente, pero bueno, vos en ese momento no lo veías, me parece bárbaro. No, no, sobrevivió. Sobrevivió. Sobrevivió, Facundo, te lo tengo que decir, sobrevivió, ¿eh? Anda por ahí. Ahí anda, sí señor. Pero bueno, como decíamos, el tema no es el diablo. Sino que le da de comer. Exactamente. Mirá, me acordaba respecto a alguna situación que estoy viviendo a nivel social. Bueno, no importa, no voy a hacer. El Fausto de Goethe, ¿sí? En la última parte, en los últimos capítulos, a grandes rasgos aparece, el diablo se le presenta a un señor que se llamaba Fausto, y este Fausto, de golpe ante la presencia del diablo, empieza a hacerse amigo del diablo y el diablo le ofrece un pacto. Y ahí va la historia de Fausto agregándole condiciones al contrato para prolongar lo más posible su vida en la tierra, su vida entre riquezas, belleza, juventud eterna, amores, claro. Tenía todo a disposición. Bueno, y así llegamos ya a los capítulos finales, cuando ya había renovado el contrato tantas veces que ya no le quedaba más nada. O sea, ya tenía todo, tenía el castillo, tenía la nave, tenía la esposa, tenía la novia, tenía el amante, tenía los hijos, tenía el caballo, tenía todo, todo, todo, todo. Entonces se presenta el diablo, que en este caso el nombre era Mefistófeles, y le dice, bueno, Fausto, llegó la hora, ya no tenés más nada para pedir. Me dice, no, momento. Él se levantaba y tenía un ventanal. Y en el ventanal un paisaje bucólico, hermoso, ovejas blancas, pasto cortado. Y allá a lo lejos, muy lejos, una choza, pero que apenas era un puntito dibujado en el horizonte. Resulta que Fausto dice, esa es una choza de pobres. Y todas las mañanas salen dos ancianos, un hombre y una mujer, zaparrastrosos, y me impiden ser feliz. Si vos querés que yo cumpla el pacto, no los quiero ver más ahí. Me los tenés que sacar. Mefistófeles, como buen astuto diablo, le dice, ¿pero cómo haría eso? ¿Querés que le compre? No, no, no, no. Vos te las arreglás y yo a eso no los quiero ver si no rompemos el pacto. A esto ya los amigos de Fausto habían fallecido y él seguía siempre joven, claro, y afortunado. Muy bien, le dice, ok, ¿eso es lo que querés? Muy bien. Mefistófeles le dice, lo vamos a concretar. Llega el día, el amanecer del día anterior, del día posterior a esa noche, Fausto se levanta y descubre que está ciego. Y ahí Mefistófeles le dice, bueno, vamos, Fausto. Vamos. Está bueno. Está bueno. Bueno. Viene justo, ¿eh? Viene, ¿no? Justo, viene porque, justo al porque, final. Porque, ¿qué pasa? Es Sergio Tomás Massa, es Milei, es Bullrich, y en definitiva, las medidas que está tomando Massa hasta este momento son en beneficio de eso que siempre propusimos que había que hacer desde el 2019, que era paliar el hambre de las personas, recuperar la fe, la dignidad de los seres humanos, traer un poquito de justicia en esta desigualdad. Eso, poner dignidad a la hora de negociar con el Fondo Monetario Internacional. Nada de eso se consiguió. De golpe aparece Sergio Tomás Massa, a quien yo tengo que confesar, yo le creo como ser humano, como persona. O sea, yo apuesto a él como ser humano, como persona, porque lo sé intuitivamente y tal vez prácticamente, aunque eso también es subjetivo, que es una persona de bien, él y su familia. Y las personas de bien no son perversas. Le puede salir bien o le puede salir mal, pero no te va a hacer una trapisonda, no te va a hacer una maniobra de Mefistófeles para decirte, mirá, aprovechemos como hizo el macrismo, tenemos poca deuda, vamos a endeudarnos, y fueron al rompepiernas de la puerta del garito a pedirle plata. No sé qué pensás vos. Estoy hablando en este caso de principios y valores. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que rescatar, me parece que sería bueno que lo hagamos, por lo menos los que estamos de este lado de la grieta, no olvidarnos que aparte de Milei, nosotros tenemos principios y valores, que son los que nos mantienen anclados de este lado. Vos hoy nombrabas los derechos humanos. ¿Qué, vamos a renunciar a la memoria, a la verdad y a la justicia? No, claro que no. Por supuesto que no. Al contrario, me parece de que si llegase a suceder la infausta noticia, pero posible, de que Milei gane, y todavía lo otro más infausto, de que él empiece a aplicar lo que Villarroel quiere aplicar, o sea, cambiar el sentido de estos 40 años de construcción, no, vamos a tener que ponernos firmes. Eso no puede suceder. Dijimos nunca más. Eso. Son pocos los anclajes que tenemos. Y vos fíjate que los anclajes, cuando rompemos... Porque yo creo, de todos modos, sí, bueno, mezclándolo esto con lo de Insaurralde, que sí, bueno, ¿cuántos Insaurraldes tendremos? Tiene que haber más. ¿Cuántos Insaurraldes hay por todas partes dando vuelta? Muchos. Me parece muy sano y muy correcto lo que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En 6 horas resolvió la cuestión y lo sacaron. Incluso más, él va más allá, va a disolver la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires. No solamente él lo hizo renunciar, sino era renunciar ahora o ahora, así, en 3 horas. Y renunció también, esto ha pedido aparentemente de Massa, o sea que reaccionaron bien, o qué otra cosa pueden llegar a hacer. Porque al fin y al cabo vos no podés asegurar que en una multitud tan importante de funcionarios y gente, muchos de los cuales vos no conoces, no haya uno que no meta la mano en la lata o haga no sé qué negociado. No lo podés evitar. No se puede evitar en ninguna parte del mundo, digamos, porque, viste, me tienen podrido con eso de que esas cosas pasan solamente acá. Claro. No. Que averigüen qué es el escándalo de Enron en Estados Unidos, a los que les gusta el cómo es allá todo democrático, todo lindo. Bien, que lo averigüen. Pero te quiero decir, me parece de que este tipo de respuestas es lo mejor que se puede hacer, porque también corres el riesgo de transformarte en policía del pensamiento. Entonces tenés que andar persiguiendo, averiguando todo, porque eso es uno de los primeros pasos para averiguar. No, bueno, cuando salta, salta. Y cuando salta, te quedaste sin nada. Que dicho sea de paso, y cierro con esto, Ángel, no sé si te acordás, había un diputado de la Cámpora. Octavis. Eso, mire cómo se acuerda. Sí, el compañero. Bueno, es una puñalada. Es una puñalada que sufrimos, digamos. Pero no nos podemos. No es una puñalada. Sí y no. No, es una puñalada de la realidad, no sí, porque no. Alguien la propine. Bueno, ¿viste? Alguien la propine, pero se lo separó. Y se lo separó rápido. Y otra defensa parece que no hay. Digamos. Sí, no tan rápido. Que no digamos, sucede. Pero bueno, ponele. Que no es lo que sucede habitualmente. Macri ha salido a defender a algunos de sus funcionarios, el Pepín, por ejemplo, que me lo tienen prófugo, el Pepín, que es un delincuente, ¿no? Pepín Rodríguez Simón, estamos hablando de este señor. Que vive en Uruguay, y que fue como parlamentario del Parlasur encima. Sí, señor. Creo que lo echaron de ahí también. Bueno, o sea que hay actitudes distintas que me parece que uno las tiene que marcar. Exactamente, ese es el eje. Pero yo lo que quería volver al tema de los principios y los valores, Porque cuando digo que Milei es la frutilla en el postre de la destrucción de la convivencia democrática, es porque una persona balbuceante, con principios no aferrados a la realidad, que no habla de valores, que habla de destrucción, o sea, que su eje es el odio y la destrucción, que identifica un enemigo en general, el Estado, el comunismo, pero detrás de eso van las personas, el curro de los derechos humanos. Lo dijo si también la vez pasada, en el debate, no te digo porque vos no lo viste. Si son 30.000 o no son 30.000. Entonces, ¿qué quiero decir? Digo, llegamos a este punto de degradación democrática donde haber cedido al aparato judicial las decisiones políticas nos trae a esta realidad donde la democracia se limita a un factor numérico, o sea, un factor porcentual. Y donde antes, insisto, las campañas se hacían mencionando, por lo menos, aunque uno supiera que era mentira, valores y principios y futuros y utopías y esperanzas, y hoy día ya no hace falta. Hoy solamente con una motosierra que diga destruyo todo, este señor conquista voluntades. Para el próximo programa, sí, queda por responder por qué esa persona obtiene la mayoría de los votos. Perfecto, perfecto. ¿Está bien? Bueno, sigamos con la música. Vamos con lo último. No sé si nos vamos ya. Bueno, tenemos tiempo para hasta saludar, donde sí. Lleguemos. Sí. Facundo Cabral, rapidito. Ella no dice nada. Solo cocina. Vaya a saber la causa, vaya a saber la causa, vaya a saber la causa de su alegría. Sonríe, ella no dice nada, solo sonríe. Cuando en lugar de sopa, cuando en lugar de sopa, sopa sirve jazmines. Ella no dice nada, lava y suspira. Suspira y a veces hasta vuela, y a veces hasta vuela, y a veces hasta vuela de distraída. Ella no dice parece nada, pero se entiende. Porque se pasa el día, porque se pasa el día, porque se pasa el día, teje que teje. Bueno, lindo tema este. ¿Viste? Me gustó, como para terminar este día de así de discusión. Pero decía, para poner las hipótesis, ¿no? Supongamos que yo hubiera sido Sergio Tomás y ayer en el debate me venían y me sacaban el tema de Insaurralde. Mi respuesta era sencilla. Durante todo este periodo, desde que terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hasta hoy, funcionarios presos, exministros presos, juzgados sin pruebas, sin poder presentar defensa, empresarios a los cuales literalmente se les querían quedar con las empresas, como el grupo Indalo, entre paréntesis, y otros más también. El tema del espía D'Alessio con Stornelli, Pepín Simón, fugitivo, la justicia adicta al macrismo defendiéndolo. Sin embargo, la actitud de este lado de la grieta siempre fue: no hay impunidad para nadie. O sea, todos se sometieron a la justicia. Cristina Fernández de Kirchner, 600 causas abiertas. O sea, si existiera impunidad o sentido de impunidad de este lado, y muchas de esas cosas no hubieran pasado, como por ejemplo no pasa lo de Pepín Simón, que tendría que estar dando. Que, por ejemplo, yo no creo ni que en ese momento, no sé si Fidel ya había muerto o vivía todavía, en el 15 no, ya había muerto Fidel, estaba Raúl Castro en Cuba. Ni que Raúl Castro, ni que Maduro, ni que Lula, ni que el ruso, que estaba Putin todavía, le hubieran negado el asilo político a Cristina. Si lo hubiera por podido. Ejemplo, por ejemplo. Eso es otro tema también. Que de última instancia no hubiera que reprocharla, porque la empezaron a perseguir. Bueno, pido asilo político, me voy. Y ya fue y se presentó a la justicia. Digo, para y sigue ver, a derecho, digamos. Por eso digo, por la eso. Respuesta, si me hubiera un derecho con aparte de una justicia muy complicada, muy extraña, porque sí, la justicia sí. En este país es extraña. Que, digamos, bueno, había que... No toda la justicia, los bolsones del poder. Los bolsones del poder. Que yo insisto que no son macristas. Ellos son poderosos por sí mismos. Ellos no obedecen a Macri. No, en este momento el D'Artagnan y los tres mosqueteros que están en el cuarto piso, la República, como les dice Berbig, la República Autónoma del cuarto piso. Ahí está. Sí, está bien. ¿Viste? Entonces, cuando si por ejemplo vienen y pegan a un Insaurralde, bueno, esa es la respuesta. Los nuestros siempre estuvieron a derecho. Sí, sí. Sufrieron prisión, ese es el único camino. Confiscación, todas las barrabasadas que se te pueda ocurrir. Ese es el único camino, a mí me parece, para este tipo de cosas. Porque si no, tampoco, yo no me siento culpable ni agraviado por Insaurralde, ni bueno, es uno que procedió mal y se lo sepa y terminó la historia. Como suceda, pero claro, como sucede en cualquier otro tipo de organización. O sea, si vos tenés un alumno que ha cometido un, por ejemplo, en un lugar que yo trabajaba, ni si me importa dónde, bueno, un chico que había intentado abusar de una pyme, una compañera, una cosa así, bueno, se le hizo sumar y se lo separó. Que era lo que correspondía hacer. Uh-huh. Ahora, yo no me puedo sentir culpable por eso. Claro. Yo hice lo que tenía que hacer o procedimos como teníamos que proceder. Y bueno, y hasta acá llegamos, profe querido. Bueno, disfrutamos con el Facundo Cabral nuestras charlas y nos estamos escuchando el lunes próximo. Muy bien, nos vemos entonces. Chao, chao, hasta la próxima.